en México. La comunidad indígena de Santa María Yaviche, en el estado de Oaxaca, echó a andar una iniciativa de educación universitaria comunitaria. ¿De qué se trata? Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, nos cuenta en este reporte para el programa Latido Indígena de la Red ALER. El poblado de Santa María Yaviche, en el estado de Oaxaca, es la primera comunidad indígena que pone en marcha un modelo universitario a través de dos licenciaturas, Ciencias Comunitarias y Comunalidad. Aunque este proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UAPJO, y de la Asociación Civil Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO, la demanda y las necesidades han crecido desde su nacimiento, por lo que desde hace unas semanas lanzaron una campaña de donaciones y así mejorar el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco. Escuchemos a Kiado Cruz, quien forma parte de SURCO. El centro universitario inició sus actividades el 18 de septiembre del año pasado, abriendo la licenciatura en comunalidad. Por otro lado, este año estamos lanzando como una propia licenciatura del centro universitario, que es en ciencias comunitarias. Este centro universitario principalmente busca que los jóvenes de la región y los que no son de la región, principalmente puedan adquirir capacidades técnicas, conceptuales y otras habilidades para poder crear modos de vida más dignas en sus comunidades. Los estudiantes que sean egresados de ahí puedan convivir mejor con un mundo más complejo, un mundo en el globalizado, ¿no? Donde un mundo que nos atraviesa de muchas otras formas, ¿no? Y ya no es el mundo indígena de hace 40 años que estaba separado. Y por otro lado, si deciden salirse de su comunidad, también puedan convivir con este mundo tan complejo y a veces violento que nos atraviesa. Además, Kiado nos dice en qué radica la diferencia de esta universidad en Santa María Yaviche, Oaxaca. Es una iniciativa que surge de la comunidad y que la comunidad busca aliados. Y esto lo hace diferente porque es la comunidad la que decide o define qué contenido quiere darle a esa universidad. El segundo punto yo digo que es tequio. ¿Qué queremos decir eso? Tequio académico. Que si eres profesor de alguna universidad, si eres artista, si eres activista, si eres perteneces a una organización civil, ¿no? Y que esa experiencia que tienes puede ser divulgada, difundida entre los estudiantes, pues tú puedes ir a dar una sesión, ¿no? Y que se adapte al programa curricular que nosotros tenemos. Es una universidad que promueve la educación autónoma, ¿no? Por eso recurrimos ahora a un fondeo, digamos, ¿no? Es la comunidad la que está financiando esa universidad, esas licenciaturas o esa universidad. Es la comunidad la que da de comer a los profesores, la comunidad la que da hospedaje a los profesores que van a la comunidad. Entonces no es la idea de crear una gran universidad en la Sierra Norte donde vamos a atender a 5.000 estudiantes, sino más bien vamos a atender los pocos que quieren estar ahí y que creen una educación muy diferente, ¿no? Así que le pedimos a todas las personas que nos escuchan o a que colaboren. Solo con su aportación, con su apoyo, podemos lograr nuestra meta. La campaña de recaudación termina el próximo 13 de septiembre. La meta son 250.000 pesos. Puedes sumarte y ayudar ingresando a donadora.mx y buscar Fondeo para Educación Autónoma en la Sierra Zapoteca, creada por SURCO. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, para Latido Indígena.